Producciones musicales. Libertadores Guari presenta a su artista exclusivo, a Johnny Alarcón, por Sarwa, Ayacucho, Perú. Isabel Quino, Palomino, por Sarwa. Cierto, ya taña, ya chas pequeja. Claro, ya taña, sabes pequeja. Cierto, ya taña, huele agua teje. Huele ahí mamá y ta, me fe de cosa. Huele ahí taita y ta, me fe de cosa. Claro, ya taña, sabes de qué está. Cierto, ya taña, un agua de que. Cuya y mamá y ta, apa cosa. Cuya y ta y ta y ta, bebé de cosa. Bajadita de mi pueblo, en la bajadita de mi pueblo, hay una plantita que se llama cuya cuya. Hay una plantita que se llama cuya cuya, que se llama cuya cuya. Si tú no me quieres, arruinita, si tú no me amas, huarcañita, es una chichita, te voy a dar cuya cuya. Una traguito, te voy a dar cuya cuya, te voy a dar cuya cuya. Amo a la número 2 en Radio Andina Sur, en Huamanga, Huamanga, Huamanga, como siempre. Arriba, Producciones Musicales Libertadores Guari, con nuestro sentimiento andino de todos los pueblos de Ayacucho.